ellos estarán para juzgar. Según mis juicios los juzgarán, y mis leyes y mis estatutos guardarán en todas mis fiestas y mis sábados santificarán. El sábado es eterno si los sacerdotes del porvenir guardarán el sábado. ¿Con qué argumento lo abandonas tú antes que ese tiempo llegue? El sábado santificará los sacerdotes del templo. Santificarán los sacerdotes del templo futuro. El sábado es eterno, pasado, presente y futuro. Sábado es eterno si los sacerdotes del porvenir guardarán el sábado. ¿Con qué argumento lo abandonas tú antes que ese tiempo llegue?